o llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, Prensa Sindical Internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. ...19:06, tomando unos mates, mientras observo una, también, al igual que ayer, bellísima tarde, ¿no?, sobre la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo la figura de Esther Amelia El Cadri, la querida mamá de Cacho. Nuestro recuerdo, una vida bien vivida, ¿eh?, con muchas vicisitudes, pero con esa dignidad y esa fortaleza que brinda la presencia resistente del buen peronista. Vamos a dar la bienvenida con esta cortina a nuestro compañero. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todo. Bienvenido, Fede Tártara, ¿cómo estás? Otra vez por aquí. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros y compañeras de Radiográfica, La Señal Medios. Y aquí estamos en este año raro, difícil, sentido. Es un año donde la pandemia tiene muchísimas cosas que nos hacen doler un poco más de lo habitual. Recién te escuchaba con lo de Esther, la mamá del Cadri. También pienso en estos días de Diego, que han sido tan difíciles de transitar. Es eso lo que tiene la pandemia muchas veces, esos sentimientos que por ahí hubiesen pasado de una forma más tranquila, nos están llegando bien al fondo, bien al fondo. Pero bueno, va a ser para que nos fortalezcamos y para que podamos seguir adelante, sin dudas. ¿Confías en la recuperación de Maradona, más allá del éxito conocido de la operación? ¿Pensás que se puede levantar con intensidad y con todas las de la ley en un futuro cercano? Totalmente, totalmente. Digo, bueno, ya lo conocemos, ha salido de tantos y de esas cuestiones difíciles, siempre en situaciones muy difíciles con la que le toca afrontar en este momento. Sí me queda por ahí esa idea, y yo la escuchaba un poco en el canto de todos aquellos compañeros que se acercaron, que hay que cuidar a Maradona. Creo que es momento de eso, de que todos y todas cuidemos a Maradona, desde el lugar que podamos, con lo que nos sale siempre, con expresarle nuestro deseo y nuestro sentimiento, pero que de una vez por todas ese hay que cuidar a Maradona, que le decían al médico Luque en la clínica de Olivos, lo hagamos realmente de verdad. Fede, ¿qué historia nos traes? Para hoy, Gabriel, la historia de un hombre arriesgado, porque en ese tiempo, principios de siglo, primaba la confianza y el rezar a la naturaleza, a Dios y a todos los santos. Hoy vamos a hablar de aquel hombre que se metió en algo que era poco conocido y que no se sabía bien cómo era, y era esto que tiene que ver con los cielos, con surcar los cielos. Fue el primer vuelo de la Argentina y también de Sudamérica, ni más ni menos, y fue posible en nuestro Longchamps, en el partido de Almirante Brown. un jovencísimo Henry Bresci, con apenas 22 años, parado en el puerto de Buenos Aires. Y esa es la primera imagen que tenemos. Corbata algo ajustada, mano al bolsillo, doble saco y una mirada que esquiva al lente, mostrando de esta forma su mejor perfil. Hoy estamos hablando entonces de este jovencísimo Henry Bresci, que había viajado para acá, para nuestro país, no solo, sino que tenía la compañía de dos biplanos, Boisín, que los había traído en el vapor Paraná, además de la compañía de su hermano Christian y su mecánico Lucien Hale. Henry había nacido para volar, sin duda, muy de pibe, a los 17 años ya no lo paraba nadie. Como lo decíamos, nació en Sedan, Francia, el 4 de diciembre del año 1888 y era electricista, como así también lo era Jorge Newbery, que fue él quien lo invitó a volar en nuestro país. Volaba sin título oficial y se quedaba con todos los premios igual. Se instaló en el campo de Longchamps el 29 de enero de 1910. Tenía una pista de 4 kilómetros por 60 de ancho para poder lograr esa proeza por primera vez en nuestro país. Y el desafío, ese desafío, nada más y nada menos de ser el primero en dar ese vuelo, no solo para Argentina, sino para toda Sudamérica. El 6 de febrero a las 17:35 había 3.000 personas viendo cómo Henry se montaba en el Boeing con motor NBE de 60 y lo logró, recorrió 7 kilómetros a 25 metros de altura a unos 40 kilómetros por hora de velocidad. Y ya a las 18:45, o sea, algunos minutos después, ya estaba haciendo el segundo vuelo bajo la mirada de los Newberes y toda la creme de la creme. Y así estuvo todos los días de marzo y abril volando, llevando gente de acá para allá, nuestro querido amigo Henry Bresci. Todo esto en el marco del centenario de la patria, donde, por supuesto, sí, el pueblo como podía, seguía las destrezas del aviador, porque no era el principal invitado. Se fue de nuestro país y regresó a París, donde siguió perfeccionándose en el hecho de dominar las alturas y de no tenerle a nada. Cada vez volaba más y más y más alto, ganando fama, París, Orleans, Rabat, Marruecos, Delville. En el 14, lo inesperado, estalló la guerra y se metió a combatir para Francia contra los alemanes y, por supuesto, a bordo de un avión iba Henry. El 14 de enero del año 1917 se la agarró a los tiros con un submarino en la bahía de Toulon. Y nadie sabe bien por qué, pero el bueno de Henry perdió la vida porque el avión se vino a pique. Estas cosas pasan, sí, por supuesto, en una guerra. Cuando uno está por Longchamps, que va caminando por sus callecitas, puede ver una placa de bronce con el rostro de Henry y una inscripción que dice: para perpetuar el hecho histórico del primer vuelo realizado en el país por el aviador francés Henry Bresci. Eso sí, lo otro que se puede ver es el cielo hermoso. Y ese sí es todo de nuestro querido Henry. Qué historia y qué hazañas, ¿eh? Algunas dentro de nuestro propio marco, otras más lejos. Muchas gracias, Fede. Excepcional. Gran abrazo, Gaby. Seguimos en la gráfica. Gracias. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Siento el aire que me está, siento el fuego al respirar, siento el cuerpo va perdiendo la carrera, siento el corazón quemar y es difícil de callar, no recuerdo cómo será. Aquí nos cuenta Hernán que hubo un atentado contra Luis Arce, habrán visto, ¿no? A 3 días de asumir la presidencia. Bien, recomendamos el texto de Coaliciones y Adicciones, Fernando Infante Lima, está en www.laseñalmedios.com.ar. Recomendamos recorrer toda radiográfica, desde política internacional hasta política local, muy a fondo, y también Ley del Deporte, entre otros materiales, www.sindicalfederal.com. el movimiento obrero desde adentro. Gracias a los amigos que se comunican. Adolfo Paoletti, te mando un gran abrazo, negro. Marcos Gustavo Vieites, Leo Delgado Dodds, Miguel Barrio, Javier Vitale, Carlos Pese, Jorge Luis Rainich, Jorge Andrés Benedetti, Gustavo Guillán, Grisel Rubino, Lucio Pedro Verastain Ponte, Ricardo Alfredo Ortellado, Sergio Valor, son algunos de los amigos que dicen presente, también Javier Vitale, y gracias a los que nos ayudan en la difusión. Pueden comunicarse también al 11 50 12 3589 y dejar mensajes. A ver, escuchamos. Para nosotros y nosotras es fundamental el lugar de la ciencia en nuestro proyecto de ciudad. La CABA tiene un potencial enorme en materia